Ven, no tengo prendido. Bien, vamos a meternos en problemas, pues. ¿Por qué no? Pues el tema. Mis detractores. Creo que aquí viene todo. Pero por si no lo agarraron, no hay una amarilla. Es que se me acabaron las hojas. Ok. Por eso son diferentes. Creo que viene incluido. Déjame ver. No, es que no sé si las notas que les di la vez pasada estaban. Estas son las nuevas. Uh-huh. Entonces estas. Ok, ¿hicieron el examen? Sí. La ley dice que si no presentan exámenes, está bien, lo vamos a considerar que no quieren proseguir como alumnos por un diploma, sino simplemente como oyentes, para que no se sientan tan presionados. Pero los que van por diploma, eso sí requerimos la asistencia, requerimos trabajos, requerimos exámenes, requerimos tareas. Porque en exámenes, tareas y todo eso, es como vamos a dar un grado, vamos a dar una calificación. De esa forma vamos a trabajar. Vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, ofreciéndote nuestra mente, ofreciéndote este tiempo, Señor, para que tú trabajes con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fieles y verdaderos. Ayúdanos a tratar con tu santa palabra con mucho temor, con mucha reverencia, con mucho respeto. Ayúdanos a lograr esto, Padre, porque queremos hacerlo bien, pero no simplemente para nosotros, sino para que tu verdad siempre sea revelada. Ayúdanos en esto, pues. Nos encargamos a tus preciosas manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pásale, Richard. Pásale. El examen ahí me lo guardan. Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con él. Mientras tanto, en las notas, la primera página ahí dice tema el divorcio. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta primera parte de la clase es probar una vez más que necesitamos poner mucho cuidado en lo que leemos. Dicen algunos por ahí que la Biblia no se interpreta. Entonces yo no sé qué será un sermón. Ah, muchas gracias. Yo no sé qué será un sermón si la Biblia no se interpreta. Otros dicen la Biblia se interpreta por sí misma. Sí, pues tiene mucha razón, por supuesto que sí. De hecho, la Escritura dice que no es de interpretación privada, pero en el sentido de que la interpretación es del Señor, es la que el Señor quiere que veamos, no la que nosotros queramos inventarnos. Ustedes han de saber que el tema del divorcio ha causado muchos problemas en la Iglesia del Señor, y ese es el tema que vamos a trabajar en los primeros minutos de esta clase. Ahí hay tres escrituras. Si tú tienes la Biblia por ahí, hermano Richard, ábrete en Lucas 16, 18. Luego, hermana Angela, Marcos 10, del 1 al 12. Y un

salvo por causa de fornicación. Pero antes de entrar en eso, nosotros tenemos que preguntarnos sobre todo el pasaje, no nada más sobre alguna cosa, sino todo el pasaje. Y el escenario es así, que los fariseos se han acercado al Señor y el acercamiento no es positivo, es negativo, dice, para tentarle. Porque ellos andaban buscando en qué, en dónde encontrarle una falla, andaban buscando de qué acusarlo. Y se acercan a Jesús y le preguntan y le hacen la referencia. Y Jesús, fíjense lo que hace, y es un bonito concepto. Jesús se torna un dedo índice. El dedo índice es este. ¿Para qué sirve el dedo índice? No, no somos más delicados. Los barbarotes son. El dedo índice, su nombre lo indica, índice, indica. Es el que usamos para indicar. Oye, ¿por dónde queda la tortillería? Y dice el que sabe, mira, ¿ves aquella esquina que está allá? Ahí por donde está la tienda aquella, sí, bueno, ahí enseguida. Y está usando el dedo índice. Jesús se torna una vez más, porque esa es su práctica, Él se torna dedo índice. Dice, pero al principio no fue así. Y eso me llama a pensar más en esto. Aquí está el primer hombre, Adán y Eva. Y este es la línea del tiempo hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y a ver hasta cuándo vendrá. Y la pregunta que le están haciendo a Jesús se encuentra antes de la cruz, aquí en la línea del tiempo. Le están preguntando sobre el tema del divorcio. ¿Puede el hombre divorciar a la mujer por cualquier causa? Fíjense qué interesante, ¿no? Por cualquier causa. Y eso que no eran mexicanos, ¿eh? Imagínense, si hubieran sido mexicanos, si hubiera sido nuestro tiempo. Estaba leyendo un meme en el internet donde dice, antes los padres tenían 5 hijos, ahora los hijos tienen 5 padres. Y es que hay un cambalache bárbaro, ¿no? Con esto de divorciarse y volverse a casar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice Jesús, fíjate lo que dice. ¿Qué les dijo Moisés? Aquí está Moisés. Oh, Moisés nos dio oportunidad, nos dio carta de divorcio. Y luego hace juicio el Señor y dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Ahora, cuando dice Jesús, al principio no fue así, ¿a qué se refiere? Beben de su sabiduría, déjenme beber de su sabiduría. Dios, cuando, en el principio, cuando estaban solamente Adán y Eva, en el principio de la creación. ¿Era el principio qué? ¿Uno había con quién? ¿O sí? Uno estaba solo y luego estaba solo. Luego estaba alguien doña. Estaba la doña, mi esposa interpreta ese pasaje como la doña. Dice, mira, aquí dice, la doña. No, dice idónea, no, dice la doña, no. Pero al principio no fue, dicen que Eva era bien celosa. Que llegaba Adán ya anoche. Cuando se le hacía tarde llegaba anoche. ¿Quieres cenar, viejo? No, hijo, no traigo acá. ¿Qué hay? ¿Puré de manzana? No, ya charla. Dijo, mejor me acuesto a dormir, y se acostaba así a sus anchas, no, hasta se ponía las manos acá. Ya cuando se dormía entraba Eva y le contaba las costillas. A ver si no le faltaba otra. No sé, alto, ya estoy de hablado. Bien. Pero no simplemente es la referencia. Al principio no fue así. Dígate la implicancia, la implicación. ¿Qué es correcto decir implicancia? Implicación. Implicación. La implicación es que lo que pasó acá todavía tiene valor acá. ¿O me equivoco? Lo que pasó acá tiene valor acá. Interesante, ¿no? ¿Qué nos han enseñado en la Iglesia de Cristo? En la Iglesia de Cristo nos han enseñado y nos han quebrado todo el panorama bíblico en tres partes. De aquí a aquí la era patriarcal, de aquí hasta Jesús la era mosaica, y de Jesús en adelante la era de gracia. Y dicen las leyes, ¿no? La ley patriarcal, la ley mosaica y la ley de gracia. Y en nuestra mentalidad sucede algo, y es uno de nuestros filtros, que interpretamos las cosas con una cosmovisión que hemos ido formando a través de los años. Entonces, ¿cómo está nuestra cosmovisión con ese respecto? En nuestra cosmovisión automáticamente hace esta aplicación. Cuando está una ley vigente y luego entra otra ley, la anterior se desecha. Luego, cuando está la segunda ley vigente y entra una tercera, ¿qué pasa con la segunda? Se desecha. Pero, ¿por qué Jesús, pues, dice? Fíjate lo que dice, y está hablando de todas las partes. Aquí está en un momento donde Él está por dar a conocer, o está dando a conocer la ley de gracia. Está en la transición de pasar de la ley mosaica a la ley de gracia. Y los hombres que se han acercado a Él son fariseos, son los especialistas en la ley. Son los que se ufanaban en que ellos obedecían la ley al 100%. Y por eso llegan para tentar. ¿Puede el hombre divorciar? ¿Qué dijo Moisés? No, Moisés no dio carta de divorcio. Bueno, sí, por la dureza de vuestro corazón. Sópatela. Luego, el primer golpe, un cachetadón con guante blanco, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio se salta Moisés. No fue así. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que hay vigencia todavía en lo que se hizo en el principio? ¿O que ya se terminó, ya pasó la ley? ¿Qué? No, sigue vigente desde el principio hasta el fin. ¿Hasta acá? Porque, sí, porque ahí está siendo claro Jesús, cuando está diciendo. Bueno, aquí Moisés dio los 10 mandamientos. Pregunto, ¿están vigentes o ya caducaron? Pero es pregunta nada más, yo nomás estoy sondeando. Y es otra cosa, una vez me habló un hermano y me dice, oiga hermano, acá andan hablando mal de usted. Pues andan diciendo que usted defiende el divorcio en la iglesia. Y quiero que venga para irles a tapar la boca a estos hermanos. Yo digo que están vigentes los mandamientos. Tú dices que están vigentes. ¿Y qué dice el Señor? Porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios cuando enseñas. Y esos dos se resumen haciendo los 10 mandamientos. ¿Me estuviste viendo las notas? No. No, pues que hay que tratar de recordar las palabras del Señor. ¿Y qué va a hacer con el sábado? Cambiar. Dice, acuérdate del sábado. ¿Qué va a hacer con el sábado? Si está vigente, ¿qué va a hacer con el sábado? Como él dice que él les enseñó. Está hablando del sábado, ¿no? Y es una palabra hebrea. El sábado simplemente lo trajimos del hebreo hasta acá, hasta nosotros. Pero el sábado significa el séptimo que Dios descansó. Y luego viene el Nuevo Testamento y dice, Dios no ha descansado. ¿Quién dijo que ha descansado? Mi padre todavía sigue. Bueno, pero el Señor dijo, no, mira, instituyendo el sábado así, así, así, y luego vas a guardar este día y me vas a honrar. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre el sábado y el domingo? Pues que uno es el séptimo y el otro es el primero. Pero yo creo, hermanos, y voy a aventar nomás la idea. No vamos a llegar a conclusiones ni nada, porque tiene propósito esto. Yo voy a estar aventando así cositas. ustedes van a ir guardando. Y ustedes mismos tienen que llegar a una conclusión. ¿Acaso el primer día de la semana no resucitó el Señor? Por supuesto que sí. ¿Acaso el ejemplo bíblico de que estaba reunido Pablo, habiendo de partir al día siguiente? ¿En qué día estaba reunido? Primer día de la semana. Y habiendo de partir al siguiente día, dice que se fue hasta después de la medianoche. ¿Pero estaban reunidos para qué? Para partir el pan. Bien. Yo creo, hermanos, que el domingo, el primer día de la semana nuestro, tiene el mismo significado de aquel sábado. No más que se funden las dos partes, aquella parte mosaica y esta parte del Señor Jesucristo. Porque, ¿acaso no dice que Jesús es el Señor del sábado? ¿Y el Señor del sábado no puede hacer como le plazca con su sábado? Por supuesto que sí. Sábado lo único que significa, hermanos, es un día libre para dedicarlo al Señor. Eso es lo que significa el sábado. Por eso los adventistas le ponen tanto énfasis y ni siquiera lavan los trastes en sábado, que no harás en él obra alguna. Bueno, ¿acaso nuestro domingo no es un sábado? ¿No lo dedicamos al Señor? Algunos tienen que ir a trabajar, bueno, lo siento mucho, pero también tienen boca para decir al jefe, ¿no? Y tienen boca y tienen convicción para decirle su fe. Y saben que cuando los patrones, cuando usted es buen empleado y los patrones te escuchan, te hacen, te dan el domingo. Pon a prueba, verás. Además, está en entredicho el Señor, tu relación con el Señor. Un buen jefe, si sabe ser jefe, va a decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Toma el domingo, vete a adorar a tu Señor. Si es buen jefe, bueno. Yo creo, hermanos, que el sábado este y el domingo este se funden en uno. Porque en realidad, hermanos, ¿qué estaba diciendo el Señor? Que vas a trabajar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y vas a guardar el sábado. No, ni siquiera había nombres de esos. Nada más había el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Verdad? Y acá es el primer día de la semana donde nosotros lo tomamos y lo dedicamos al Señor. Bien. Ahí está. No vamos a hablar más de eso porque no es el tema. Pero se va al principio y el Señor se está valiendo de lo que nosotros llamamos un índice. Dice, al principio no fue así. Más adelante vamos a ir viendo otros eventos a través de la Escritura, donde vamos a notar que hay tantas cosas que se mencionan acá, hermanos, que todavía tienen validez en la ley de gracia. Bien. Ahora, una cosa que usted puede aprender en esto, porque tiene que haber aplicaciones, es que cada vez que usted dé una clase en la congregación o en una casa, etcétera, etcétera, siempre va a haber preguntas. Y la primera cuestión, la primera pregunta que usted se tiene que contestar es esa. No es simplemente el tema, no es simplemente el divorcio, sino ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Esa es la primera pregunta que tienes que clarificar. Porque hay la posibilidad de que te lo estén haciendo positivamente y hay la posibilidad de que te lo estén haciendo negativamente para ponerte en entredicho. Esa es la primera cosa. ¿Quién te lo preguntó? Tienes que, así mira, rápido, mentalmente. Ok, ¿quién es este que me lo está preguntando? ¿Qué carácter tiene? ¿Es problemático o no es problemático? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿A dónde quiere llegar? Uy, son tantas cosas, pero mentalmente te las puedes aventar en un momentito. Ya que estés seguro de que el hermano merece, fíjate la palabra que estoy usando, que merece una respuesta, dásela. Si no la merece, no. Jesús mismo lo hizo, ¿no? No recuerdo el pasaje, me viene a la memoria que dice, llegaba y le preguntaron también con las mismas para decir, oye Señor, esto y esto otro. Y luego dijo Jesús, yo les voy a contestar con una pregunta. ¿Era Juan, ¿cómo es la pregunta? El bautismo de Juan es, ¿viene del cielo o es de los hombres? Y luego que dijeron aquí. Preguntaba primero de respuesta que dio Jesús. Fíjate lo que hizo. ¿Lo merece o no lo merece? ¿Lo merece o no lo merece? Les voy a dar una pregunta. Esto de Bautista, ¿cómo es? Y luego ellos dijeron, y si decimos que no es así, y si decimos que sí, que nos ahorcamos, de cualquier manera, si decimos no, sí, nos echamos la soga al cuello. No sabemos, hipócritas. No, hipocritones, hipócritas. Y dijo el Señor, yo tampoco les voy a contestar. Porque hay preguntas que merecen la respuesta y hay preguntas que no merecen la respuesta. La pregunta que hicieron, ¿con qué autoridad hacen las cosas? Ya lo recordé. Ya lo recordé. Gracias. Gracias, hermano. Yo necesito una enciclopedia aquí conmigo. De repente me la saco así en la manga y no me acuerdo ni dónde. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema? Los fariseos se han acercado con una pregunta. La clase de pregunta es específica por cualquier causa. No va incluida en las otras escrituras, solamente en esta. Lo primero que tenemos que ver, lo que les estaba explicando, el porqué de la pregunta, buscar el propósito de la pregunta, opciones. ¿Tiene un propósito positivo para aprender o un propósito negativo para tentarlo? Porque todavía hay de esos. Para contestar una pregunta es necesario comprender el propósito de esta. Mi experiencia como predicador, hay varias preguntas que a mí me han hecho para tentarme. También preguntas que llevan otro mensaje. O sea, es muy usual que los que están oyendo estén buscando una puertita para desplayarse con lo último que han aprendido. Y le hacen la pregunta, pero para sacarte de la clase, te llevan no sé por dónde. Si te dejas, no te tienes que dejar. Y hay preguntas para fortalecer la opinión propia. Oiga, hermano, le quería preguntar. ¿Es cierto que Cristo no nació el 24, el 25 de diciembre? ¿Quién no sabe eso? ¿Usted sabe cuándo nació Jesús? ¿Bíblicamente? No saben. Más o menos no saben qué mes. ¿Bíblicamente no lo saben? Octubre, septiembre. ¿Pero lo sabes probar? Sí. Ay, ¿cuándo nos da esa clase? Te estoy tentando. Y hay preguntas también para aprender. Vamos a volver a Mateo, el argumento de Jesús. Pero al principio, desde el principio hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta. El argumento de los fariseos, Moisés nos dio carta de divorcio. El argumento de Jesús, Moisés tenía base para eso, la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Luego después encontramos a Jesús en una reinterpretación de la palabra. ¿Qué dice el versículo número 9? Dice 19:9. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No. 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, y el que se casa con la repudiada, adulterio. Fornicación. La palabra fornicación es una relación sexual ilícita. Y fornicación, que viene del griego porneía, es genérica y envuelve cualquier clase de sexualidad ilícita. La fornicación, hermanos, es como un abanico donde están todos los excesos sexuales. No es nada más el adulterio. Puede ser, está incluido el adulterio, por supuesto, pero es de donde viene nuestra palabra pornografía. Ahí está incluido, hermano, cualquier exceso sexual. Ahí está incluido el lesbianismo. Ahí está incluido el homosexualismo, la pederastía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todos. Ah, pues aquí dicen, ¿verdad? Mejor lo leo. Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, masoquismo, pedofilia, etcétera, etcétera. La realidad de las cosas, según Jesús, aquí me gusta mucho como dice. Fíjese usted, en negrilla está la escritura y en un ladito al lado derecho está cómo se tiene que entender. No todos, hay una exclusión. Son capaces, habla de capacidad, de recibir aceptación. Esto, el caso, solo aquellos, exclusión, a quienes les he dado. Y es autorización. Aquí se pone muy difícil, hermanos. El que cristianismo. Ustedes van al internet y oyen pastores, predicadores, pastoras, de todo. Y dicen cada aberración. Dicen cada cosa que digo yo, ¿cómo puede ser esto, Señor? Y tienen las iglesias llenas y les aplauden. Y si el hombre llora, todos lloran. Y si el hombre grita, todos se levantan gritando. Y todos quieren ser tocados por el pastor. Y dice cada tontería. Dice Mateo capítulo 5, versículo 31. Tú que lo tienes, hermano, abierto. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien. Este es un hombre de los de ahora, ¿eh? Y esta es su esposa. Déjame pintarla como la de ahora. Ahora sí parece mujer. Este es un hombre y una mujer. ¿Quién comete adulterio? Vamos a ponerlo como lo dice la escritura. Vamos a suponer que ella, la esposa, conoce a otro hombre. Ya no está así, sino delgadito. Y con el bigotito bien recortadito. Conoce otro hombre y comienza una relación ilícita con él, porque está casada con él. Y él se da cuenta y la divorcia. Él divorcia a la mujer. Luego pasa el tiempo. Pues él es un hombre sano, es un hombre saludable y es joven y conoce otra mujer, esta otra. Conoce a esta mujer y se casa con ella, ¿sí? Y esta también se casa con él. Y se forman dos parejas. Pero resulta de que él nunca se ha ido de la iglesia. Aquí sigue viniendo. Bueno, cuando digo aquí me refiero a cualquier congregación, no crean que periodista. No, nada personal. Él sigue viniendo a la congregación, luego al tiempo conoce a esta mujer, se casa con ella y la trae a las reuniones. Con tan buen tino que al rato ella también se bautiza. ¿Cómo vemos su matrimonio? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? No, oigo. Lo aceptamos. Muy bien. Luego ella, pasan los años y hasta tienen hijos y todo. Y luego dice, ¿sabes qué, Juancho? Se llama Juancho Sánchez. Dice, ¿sabes qué, viejito? Yo necesito del Señor. Yo necesito estar bien con Dios. Y como Juancho la quiere mucho, le dice, pues vamos, vieja, ¿a dónde quiere ir? Vamos a ver. ¿A dónde quiere ir? Digo, pues yo quiero ir allí donde me bauticé, a la periodista. Y el domingo entran ella y Juancho y los niños. Se sientan. ¿Cómo los vamos a ver nosotros los que estamos aquí en la congregación? Porque en un lado está aquel con aquella y sus chavitos, y el otro lado se sentó ella con su marido y los chavitos. ¿Cómo? A él ya lo aceptamos, ¿no? Nunca ha dejado de venir. Pero ella vuelve después de años, 10 años. y entra y estaba predicando al hermano, ¿quién? ¿Tú? ¿No? Estabas predicando. Y el hermano está diciendo, hermanos, señores, estoy, que él quiere que estemos bien, y ella comienza a llorar, a llorar y llorar, y luego el hermano dice, todos aquellos que quieran ponerse bien con el Señor, pasen el frente, y ella se levanta y pasa al frente, pero unas cataratas por los ojos, y pide perdón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿La aceptamos o no la aceptamos? O si la aceptamos, ¿qué le decimos? Dígame. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo, hermano? Pues se supone que quiere ella estar bien con Dios. Se debe de aceptar. No, ella dejó al marido por otro. Tanto que él la divorció. Un día llegó este y le dijo a un hermano, tu mujer te pone los cuernos. Y le dice el hermano, ¿amú? Y sí, comprueba que sí. Cuando él se va a trabajar, llega aquel. Y la divorcia. Pero él no deja al Señor. Y decía que después conoce a otra mujer y se casa. Y siguen viniendo a la reunión y hasta tienen sus hijos. 10 años después entran estos, esta familia, nueva familia. Y ella pasa arrepentida. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Hermano, normalmente, bueno, yo he visto muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo que están divididas entre ellos mismos. Congregación aquella que cree en segundas nupcias, congregación esta que no cree en segundas nupcias, no los acepta. Entonces, ¿qué amor demuestran aquellos que no aceptan a aquella mujer que falló? Entonces, la palabra de Dios dice ahí en Hechos 13:14, honroso sea el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Nosotros queremos juzgarlos, pero ¿quién se los juzgará a Dios? Entonces nosotros vemos a un hermano, una hermana que falló, que tuvo una relación extramarital. Y inmediatamente juzgamos y rechazamos, pero aquí la palabra dice, el Señor es el que se va a encargar de juzgarlos. A nosotros nos corresponde amar. Cuando el Señor se amará a tu prójimo como a ti mismo, entonces, aunque haya fallado, ¿cuántos hay que han cometido crímenes, que han cometido otras cosas, se van a hacer los más amados? Pero, ¿la aceptamos socialmente o la aceptamos moralmente? Moralmente. Y porque la podemos aceptar por política, pero el corazón nuestro, ¿cómo se queda con esa situación? A ver qué dice, hermanos. Perdón, ¿alguien habló? Diga. Ah, entonces ella lo tiene que dejar a él. ¿Sí? Y volver con este. Si deja este, porque luego también se dice así, no está bien, hermanita, pero deje este y vuelva con este. Y tú, pues tienes que dejar a esta, porque esta va contigo. ¿O cómo trabaja la cosa? ¿Y los hijos? Y luego que esos pecados se dan hasta cuando tiene uno nietos de pilón. Hermano. Unas cosas dentro de la ley mosaica, hermano, era que cuando una mujer adulteraba, era pedrada, ¿sí? Era juzgada por los mismos de la ley. pero el Señor nos viene enseñando a tener misericordia en nosotros mismos. Entonces, yo creo que sí se debe de aceptar, como dicen los hermanos, siempre y cuando muestre un arrepentimiento sincero, y no hacia nosotros, sino al Señor. Que deje a este. Usualmente hay este pensamiento. No, pues él está bien porque él no cometió adulterio, entonces se puede casar. Ella no, porque ella cometió adulterio, no se puede casar. Pero el punto hasta aquí es este, hermanos. Y eso es lo que tiene que quedar entendido. Este sí se puede casar con esta, ¿por qué? No, hermano. No es eso. Hay que aprender a leer. Este sí se puede casar con esta, ¿por qué? Porque si divorció, ¿qué es un divorcio? El rompimiento de los lazos matrimoniales. Si ya no está amarrado a esta, entonces él tiene todo el derecho de casarse con quien quiera. ¿Y ella? Quedó libre también. Ah, ese es el punto. ¿Por qué quedó libre? ¿Porque cometió adulterio o porque fue divorciada? ¿Cuál es el tema? El divorcio, eso es lo que se tiene que... Mira, hermano, lo que pasa con estos asuntos es que los vemos así. ¿Han visto ustedes esos? No, ya no hay, ya no más en las fotografías. Esos caballos que los traían con unas cositas aquí, en, ¿sí? Para que no vieran hacia los lados, que nada más vieran hacia enfrente. Muchos cristianos así estamos. Estamos así con el tema que se nos dijo que así era, y desde entonces así lo aceptamos, así lo... No lo cuestionamos, no lo pasamos por un análisis, simplemente lo aceptamos y seguimos andando. Una vez yo prediqué de la mujer aquella llamada Loida. ¿Saben ustedes quién era Loida? ¿Era Loida o Loida? ¿Era Loida o Loida? Loida. ¿Loida? ¿No tiene acento? Pues un día estaba yo predicando y decía yo, entonces Loida fue así, Loida para allá y Loida para acá, y entonces un hermano me dijo, no, hermano, no es Loida, es Loida. ¿Y saben por qué? Porque yo cuando vine al cristianismo, yo oía a mi predicador que cada rato decía Loida, y yo no investigué ni me fijé en el acento ni nada, simplemente lo acepté. También dijo... ¿Quién pone una luz debajo de un almud? A ver, ¿quién, hermano, pone una luz debajo de un sillón? ¿Y qué creen? Yo pensaba que almud era un sillón. Sí, se queda uno con esas cosas, por eso digo, lo ve uno así. Y se va uno enfrentando las diferentes situaciones, circunstancias de la vida así, sin poder ver todo el panorama. Fíjate lo que está haciendo Jesús. ¿Puede el hombre divorciar a la mujer por cualquier causa? ¿Qué dijo Moisés? Mira cómo les expanden. ¿Puede? ¿Qué dijo Moisés si lo tiene que hacerle así? A Moisés. Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así, ¿no? Ahora tienen que hacerle así. ¿Ven cómo se abre? Esa es una lección de este pasaje, no simplemente el divorcio. Hay varias lecciones. ¿Qué les decía la vez pasada? Hermanos, tomen esta escritura, y les saqué el pañuelo, ahora no traje pañuelo. Ahí está la escritura, ahí está el patrón que nos está ofreciendo. Bueno, háganle así, sacúdenle los detalles de la escritura y aplíquenlo donde se pueda aplicar a través de la vida. Tiene muchas aplicaciones. Si simplemente se le quitan los detalles, se queda como un patrón bíblico. Es lícito eso, hermanos. Es lícito. No simplemente lo literal, sino los patrones que el Señor nos dice a través de diferentes hechos, diferentes circunstancias. Nos da patrones. Mientras que nosotros, estudiantes de la Biblia, no veamos los patrones, ¿de qué vamos a predicar? Si no vemos las ideas, ¿de qué vamos a predicar? ¿Vamos a ser simplemente como cotorritos? Como cotorritos mencionando la escritura, pero ni siquiera... ¿Sabe el cotorro lo que dice? No, él nomás repite porque esa es su naturaleza. Pero nosotros estamos obligados a dejar de ver así para ver así y luego ponernos así, hasta allá, hasta donde dice el Señor. Y ya cuando veamos todo el panorama, el Señor nos va a bendecir, hermanos, con sus verdades. Eso es lo que resulta. Primero a los Corintios, capítulo 7. Primero a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 11. Quien lo tenga, que lo lea, por favor. Primero los Corintios 7:1 en adelante. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido ni tampoco. Sosegadamente en la oración. Para luego volver a reuniros, a juntaros. Juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien, en ese pasaje, hermanos, porque lo citan, los que así andan peleando con el asunto del divorcio, citan ese pasaje y citan este otro. Pero ahí, hermanos, ahí no hay problema de fornicación. Jesús es el que dice, dado el caso de que haya una fornicación. Y luego todavía algunos lo enseñan así, mire, hermano, lo que pasa es que cuando Moisés... Cuando un hombre y una mujer se casaban, entonces iba al lecho matrimonial la mujer. Si el hombre le encontraba que ya no era virgen, ahí es donde le aplica eso, que cometió fornicación, y entonces la podía divorciar. ¿Sí? Pero el punto hasta aquí es que, si sabemos leer, Jesús dijo, ¿qué dijo Moisés? Esto, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio, no fue así. O sea, me puedes platicar toda la cultura judía, me puedes decir todo lo que digan de la ley mosaica, pero Jesús dice, pero al principio no fue así. O sea, se brinca, hermanos, la ley, se la brinca, y eso es lo que nosotros debemos de ver todo, hermanos, el panorama. Por supuesto que sería mejor que si hay una infidelidad entre estos dos, que se perdonen, esa es la opción. Hay muchas parejas, hermanos, que se han perdonado infidelidades. Hay hombres que han sacado una mujer de un lugar de esos donde la mujer trabaja toda la noche. La han sacado de ahí, se han casado con ella y le han criado los hijos que la mujer tuvo. Eso no es nada nuevo, es el amor. Por conclusión, digo yo aquí, la ley católica, no hay divorcio, no hay excusa, solo por orden papal. Si el Papa sí te perdona, entonces sí. Eso es lo que dice la ley católica. La ley mosaica, si hay divorcio por cualquier causa, pues lógicamente. La ley civil, si hay divorcio por cualquier causa, eso es lo que dice la ley de los hombres. La ley de Cristo, si hay divorcio por fornicación, si hay divorcio por cualquier causa, no se puede volver a casar. Eso es lo que enseña el Señor. Otra vez. Si hay divorcio por fornicación. Si hay divorcio por cualquier causa, no se puede volver a casar. O sea, si no hay causa y se divorcia, todavía tienes la opción. Es opcional. ¿Sabes qué? Ya no te aguanto, mujer. Pues ni yo a ti, pues nos divorciamos, pero ya sabemos en los que nos vamos a meter, que no podemos volver a casar, no, no podemos casarnos con alguien más. Y si vamos y buscamos sexualidad con alguien más, vamos a estar en adulterio. Se divorcian y siguen su cristianismo adelante. Es que hay también, hermanos, situaciones insostenibles en el matrimonio. ¿Acaso la Escritura no dice que la mujer es como la gotera? ¿No dice el proverbio? ¿Sí? Imagínate que te consigas una hermana, una mujer, entonces, te cansa, ya me déjame dormir, mujer, déjame dormir, gotera. Es una imagen que el Señor presenta en, creo que en el libro de los Proverbios, es una imagen mental. Esa gotera en la noche es acuaz, acuaz. Cuando la ganas aquí y cuando se te abandona el sueño, ¿cómo pasas la noche? Y va a ser tu martirio, cuas, cuas, cuas. Imagínate una gotera de noche. Por eso hay algunos hombres que dicen, voy a mi casa o no voy a mi casa, porque en mi casa llueve todas las noches. Pero pues bueno, es el punto. Recuerden esta ley y aquí yo hago una, esta es mi opinión, recuerden, esta ley es para cristianos y excluye a los no salvos. O sea, muchas veces les queremos aplicar esta ley a los que no creen en Dios. ¿Cómo se los queremos aplicar si no creen en Dios? Ellos están regidos por la ley de los hombres y la ley de los hombres es manejable. ¿Se pueden divorciar? Sí, por cualquier causa, por supuesto que sí. Bien. ¿Qué dice? Gotera continua en tiempo y lluvia, y la mujer religiosa son semejantes. Ay, ay, ay. Pero fíjate cómo dice mujer, ¿no? ¿Cómo dice? Ahora este es el examen. Este es el examen. Dígame cómo piensa usted. Dígame de alguna experiencia que haya pasado en alguna congregación donde usted estuvo. ¿Se arrepintió su hermano? No, porque la sacó y se fue. Ya no volvió. O sea, de alguna manera le negaron la oportunidad de ponerse bien con Dios. Y yo fue... hablo con ella y le digo, ve y busca a Dios. No, no es la iglesia la que salva, es Cristo el que salva. Yo siempre le digo, me dice, ahorita no me interesa. El punto es que cuando ella regresa a la reunión, no va simplemente a la reunión de la iglesia, va buscando una solución a su problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, más que simplemente aplicarle la ley y mandarla al infierno. Porque esa es la inclinación que tenemos los humanos. Queremos castigar al que se portó mal. Y hubo, no es el mismo asunto, pero va un poco pegado. Una vez me dijo un hermano, oye hermano, me quiero casar con mi esposa. Le dije, ¿cómo? Pues sí, es que nomás estamos casados por el civil. Dice, y pues yo, tú sabes que yo la amo mucho a ella y yo quisiera cumplirle eso, de presentarnos delante del Señor. Le dije, perfecto, hermano, seguro que sí. Dijo, nada más que ella se va a poner el vestido blanco. Por mí se lo puede poner morado, blanco, como le plazca. Y va a llevar velo. Está bien, está bien. Bueno, entonces sí puedes, hermano. Yo sí puedo, no sé cómo no. ¿Para cuándo lo quieren hacer? Esto y esto, otro, bla, bla, bla. Ya tenían tres niños, dos niños y una niña. Y ya estaba llegando el tiempo de la boda. Y entonces me tuve que enfrentar al comité de la, el grupo del comité de la defensa de la sana doctrina de las hermanitas descalzas de la vela perpetua, de la aplicación de la justicia, la rectitud y la honradez, y sin quitar lo moral, y la aplicación de la Santa Inquisición de la Iglesia de Cristo. Y había un grupito así de hermanas ya de edad. Y les dije, hermanas, ¿qué pasa? Y me dijo una de ellas, muy enfadada, no, hermano, no vamos a permitir que ellos vengan a ensuciar la iglesia. ¿Ensuciarla cómo? Dijo, pues que no ve que hasta vestido blanco se va a poner. Y de pilón hasta velo, si eso nomás se lo ponen las señoritas. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Dice, pues, ¿qué no? El vestido blanco simboliza la virginidad y el velo que no lo haya visto otro hombre. Pues es una tradición, hermano, es una tradición. Ahora, lo que usted está defendiendo es la verdad bíblica o está defendiendo la tradición. No, pues de cualquier manera juzgamos que no pueden, porque ya hasta tienen hijos, hermano, ¿cómo se va a poner vestido blanco? Y sí, no, pues se llegó el día de la boda y se realizó la boda y pues, bendito sea el Señor. Y les decía yo a estas mujeres, ¿cómo puede ser, hermanas, que estos hermanos, si hay alguna cosa mala, que no veo yo nada malo, se casaron por el civil y formaron familia y están juntos, ¿dónde está lo malo que quieran presentar su matrimonio frente al Señor? En todo caso es bueno, ¿no? Es excelente. Pero ¿qué es lo que estas mujeres estaban defendiendo? La aplicación católica. La aplicación católica. Se habían quedado en su cultura católica. Porque sabían que muchos de nosotros todavía seguimos siendo católicos. Salimos de allá, sí, pero todavía venimos arrastrando nuestra cultura católica, ¿ya? Y todavía nuestra cosmovisión está conformada por aquellos pensamientos, por aquellas ideas, y las aplicamos como si fueran la voluntad de Dios. Y eso es lo que más tristeza me da, porque inclusive usan pasajes bíblicos, pero no tienen nada que ver con el asunto que se está tocando. Es lo que hablábamos con las clases pasadas, que hay algunos indoctos que tuercen las escrituras para perdición. ¿Y en qué estriba la palabra indocto? Pues no saben ni lo que están diciendo. Sí lo leen porque tienen ojos y saben leer, pero no saben qué es lo que está diciendo el Señor. Y agarran las escrituras y mira, las tuercen y las aplican, sus opiniones las aplican como si fuera voluntad del Señor. Lo peor de todo, hermanos, es que hay congregaciones que ya están así y no los puede uno cambiar, ya están bien cimentados en todas esas ideas. Cualquier cosa que suene diferente, no la aceptan, tienen neofobia, tienen fobia a todo lo nuevo. Y no es que estas cosas sean nuevas, no es que sean nuevas, sino que son nuevas para ellos. Y hablan de no vamos a dejar que haya innovaciones en la iglesia, pues depende de qué. Depende de qué, porque hubo un gran problema ya, hermanos, en el siglo pasado, principio del siglo pasado, cuando a alguien se le ocurrió llevar un himnario a la iglesia y comenzaron a cantar del himnario y dijeron, ¿cómo vamos a dejar de cantar en la escritura por cantar con coros de hombres? ¿Cuál problema hay ahora con los himnarios? Ya no hay problemas, o sea, ya pasó y se aceptó. Bien, pues hubo un día, no hace mucho, que decía yo en la congregación, fíjense, hermanos, que me enseñaron un corito bien, bien bonito, dice así, dice esto y esto y esto otro. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a aprenderlo, órale. Y luego, hermano, yo me sé otro, mire, así, así. Ah, mira, qué bonito, vamos a aprenderlo. El domingo los cantamos. Pues, cantamos esos nuevos himnos. Pues son himnos, pero le dicen coritos porque no están en el himnario. Cantamos esos nuevos y allá en la otra congregación, allá donde está la defensa de la doctrina, de la santa inquisición, de la aplicación del torniquete santo, dijo mi hermano el predicador, dijo, fíjense nomás, hermanos, hasta dónde han caído los de Montana. Ya cantan puros coritos, ya ni siquiera usan el santo himnario. ¿Santo himnario? Yo no sabía que el himnario fuera santo así como la Biblia. Y es que como se lo daban el paquete, ¿verdad? Ah, hermano, bautizado. Sí, qué bueno, hermano. Hermanos, el hermano se bautizó el sábado pasado y queremos entregarle su Biblia y su himnario. Su combo. Y lo agarraba uno, ¿no? La santa palabra y los santos cantos, ¿no? También a principios de siglo hubo un gran problema allá en la Iglesia de Cristo norteamericana, porque algunos norteamericanos llegaron el domingo con camisa blanca de manga corta. ¡Qué inmoralidad! Manga corta. Hombre, lo echaron para afuera. Lo sucedió lo mismo que a su hermano. Tú, vamos para afuera, que vamos a comenzar. Porque era inmoral la manga corta. Siempre se usaba manga larga. ¿Y ahora? O sea, ya se aceptó, pero cuando sucede ese cambio, afecta, y como somos bien celosos, no queremos faltarle al Señor, hermano. Sabemos que tenemos hermanos que son costeños. ¿Vas a hablar de malas palabras? No, de pues hablemos de vestimentas, tampoco pueden andar en choro o con pantalón. Esa sería la otra. Por lo regular allá, pues la mayoría pues están siempre en el lago, están chores, ¿no? Pero en cuanto a que sabes poner un tema o hay un hermano. Pues también aquí en el siglo pasado hubo el problema de los pantalones en la mujer. Me dijo un hermano al predicador, dijo, hermano, su esposa está en pecado porque trae pantalones. Dijo, ¿cómo? Dijo, sí. Ah, no, está. Voy a decirle que se los quite y se los voy a traer a usted para que se los ponga. Dijo, no, no me los puedo poner. Dijo, ¿por qué no? Porque son de mujer. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en cómo se lee la escritura. Hay una escritura en el Antiguo Testamento que la mujer no tome la vestimenta del varón, pero no se refiere, hermanos, a las garras, se refiere al lugar, al puesto, no se refiere al... Ah, también una vez me juzgaron, un miércoles en pleno verano, me compré yo mis huaraches, de esos huaraches de piel, ¿no? Los bonitos. Y se me ocurrió ir así a la reunión del miércoles con mis huaraches. Y allá en la otra congregación de la Santa Inquisición que te tal dijo, dijeron, fíjate nomás hasta dónde hemos caído, ya hasta en huaraches predican. Y dije yo, ¿y qué usaba Jesús cuando predicaba? No me digas que traía botas de charol. Pero son opiniones y las enforzan como si fuera voluntad del Señor. Hermano. Ah, es que más que nada, hermano, a veces por muchos años algunas personas estuvimos en la doctrina del eco o del ciego, por ejemplo, el eco porque todo lo que nos decían eso repetíamos, y no nos deteníamos a analizar, o del ciego porque no queríamos ver la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a veces nosotros, hermano, yo he estado entendiendo muchas cosas, hermano, muchas cosas desde que empezamos con este sistema de capacitación ministerial. En verdad se me abrió mucho la mente y empecé a entender las cosas como son. O sea, ya no me creía lo que me decían, porque había hermanos que venían también conmigo y me decían, no, es que mira, la hermana está mal o el hermano está mal. Por ejemplo, en cuanto al pantalón, yo le decía, ¿saben la historia de dónde nace el pantalón? Y decían, pues no. Digo, el pantalón nace en los lugares hebreos como identificación de la mujer, o sea que el pantalón es propio de la mujer, o sea, no es propio del hombre. Digo, entonces, ¿por qué dices que está mal el hermano? Digo, o sea, si vamos a las historias de la ropa, hablando de ropa, dije, entonces nosotros traemos la ropa propia de la mujer. Entonces, no vemos, no analizamos, pero sí repetimos, a lo mejor como el teléfono es compuesto, ¿no? Alguien se le ocurrió algo, lo hizo ley, lo hizo regla y lo hizo evangelio, y nos lo dijo y nosotros lo repetimos porque no tuvimos la precaución de investigar a ver si estas cosas eran así. Sí, sí. Y son los famosos sermones que se para el predicador y lo dice, hermanos, periquito curro. Nomás está repite y repite lo que le dijeron. Pero el punto hasta aquí es que tú tienes que estar seguro lo que vas a decir. No puedes nomás estar repitiendo lo que te dijeron. Tú tienes que ir a la Santa Escritura y ver con tus propios ojos, entender con tu propia mente. Y cuando tú lo ves, porque el Señor es así, la interpretación de la Escritura no es de interpretación privada. El Señor te da la interpretación. Cuando tú la ves aquí en la mente, cuando tú la ves aquí, porque aquí es donde se analiza, aquí es donde se juzga el asunto y aquí es donde se concluye. Cuando se concluye aquí, automáticamente se pasa para acá y se aloja como una verdad. Como una verdad. Pasa el tiempo y esa verdad, ya cuando el Señor te la confirmó, pasa a otro nivel más profundo, el alma. Y cuando la palabra del Señor se imprime en tu alma, no hay absolutamente nada que la pueda quitar. Nada. Es cuando se puede morir defendiendo la verdad. Hermano. Hablando sobre lo que acaba de hacer de Adán y Eva, Dios hizo túnicas y pantalones y cosas y nada por el estilo, como hizo túnicas. ¿Y de pie? Fíjate que ellos hicieron hojas de higuera cocidas y el Señor les puso pieles de animales. Hasta en eso se equivocaron, ¿no? Quisieron cubrir su desnudez con algo que era, no era lo adecuado. Hasta eso tuvo que decirles el Señor, no hay hijos así. No los dejó, no hay hijos así, no tenga con eso. Pero ¿cómo andarían de comezón? Yo creo por eso, estos cómo se rascan. Les voy a dar pieles o algo así. Eso estuvo buena, nunca la había oído. Eso estuvo bueno. Bien. ¿Qué más? Ahorita es el tiempo. Viendo el tema de ese, hermano, ahorita ahí en la congregación hay una pareja que ellos se divorciaron. No sé por qué, se divorciaron y se retiraron de la iglesia, ya se retiraron un buen tiempo los dos. Una por pena y la otra por vergüenza. Más o menos. Entonces, se volvieron a juntar, pero ya no se casaron. Entonces volvieron a la iglesia, pues, pidieron reconciliación, pidieron perdón. Entonces, la iglesia los aceptó. Entonces ahí está mal la congregación por haberlos aceptado así en esa situación. ¿Cuál es cuál situación? Que no están casados, pero viven en unión libre, haciendo así. Ok, voy a hacer lo mismo que dijo el Señor, pero al principio no fue así. ¿Cómo se constituye un matrimonio acá? Dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cómo une Dios al hombre y la mujer? ¿Qué no es aquí? ¿Es el amor que siente el uno por el otro? ¿Este es el llamamiento? ¿Este, el del amor? Y si el hombre le dice, ¿quieres ser mi esposa? Y ella dice, quiero ser tu esposa para toda la vida. Pues vámonos a la casa, pues vámonos. ¿Es matrimonio o no es matrimonio? Sí. Nomás estoy aventando así, porque luego me vienen las juzgadas en el Facebook. ¿Es matrimonio o no es matrimonio? Ahora, te voy a decir como le dije a un hermano, le dije, hermano, ¿la quieres? Sí. ¿Y ella te quiere a ti? Sí. ¿Por qué no se casan y ya les tapan la boca a estos? Pues si son un matrimonio, pues legalícenlo y ya, se quitan de problemas. Es que también hay muchos que... Es más, conozco hermanos extremistas que no quieren ni bautizar a una pareja porque no se han casado. Es otra. Son legalistas y dicen, no, hermano, hay una pareja que está mandando estudios, ya si quiere bautizar, pero como no está casado, no nos no los vamos a bautizar. Entonces, estuvimos platicando y ya le di lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero son... Ándale. ¿Cómo se llama ese aparatito? Me gustaría saberlo, ¿no? Para formar el concepto. Es necesario pedirle perdón al Señor, porque el que ofende a uno es al Señor. Eso de pedirle perdón a la iglesia, eso es catolicismo. Es cuando ponemos a la iglesia como intermediaria entre Dios y los hombres. Y bíblicamente hablando, la iglesia, bueno, es intermediaria en el aspecto de que hay que predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esa forma somos intermediarios. Pero, ¿quién es el que murió por nosotros? ¿La iglesia o Cristo? Cristo. ¿Quién es el que nos acerca al Padre Celestial? Cristo. Entonces, ¿a quién hay que pedirle perdón? A Cristo. Si alguien llega a una congregación y dice, oye, yo maté a un hombre, y luego le pedí perdón a Cristo, pues, y me quiero reunir con ustedes, está bien, ¿traes pistola o no traes pistola? ¿Verdad que no le pregunto eso? Yo tengo la obligación moral de creer lo que la gente me dice, porque al fin y al cabo es tu relación con él, no es conmigo, es allá. Por eso yo digo, yo tengo la obligación de creer. Si a mí me dice una persona, yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está bien. Pero no me tengo que volver a bautizar. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mira, la Escritura dice esto, esto, esto, esto y esto. Así lo hice yo. Le digo que no, si le digo que no, estoy diciendo a la Escritura que no. Y si le digo que sí, le estoy faltando porque no fue Richard que lo bautizó. ¿Cómo trabaja esto? O que me dé, lo acepto y que me dé ese tiempo para seguir insistiendo en la verdad del Señor. Y si en algún momento Él se entiende mal, pues que lo haga bien. Ese es el punto que pienso yo que debe tener la iglesia. Que tenemos que estar en el modo de salvación, no de juicio. Cuando dejamos entrar pecadores a la congregación, bueno, levante la mano el que no sea pecador. No más que a uno se nos nota más que a otros. Algunos pecados son muy evidentes. Y otros nos aventamos nuestros pecados allá donde nadie nos ve. Pues el Señor nos ve. Pero ¿cuál diferencia hay? Bueno, nada, comentario. Muchas veces podemos ver en hermanos que su propia conciencia sienten que no puede Dios escucharles. O sea, podemos ahí el ejemplo de aquel que quiso comprar los dones y le dijeron, no, intercedan por mí, oren por mí a Dios. Yo sé que no. Fin de palabra, yo creo que la conciencia de a mí no me respira por este mal que yo hice. Yo veo muchos hermanos que no se sienten, creen, sienten que Dios no los escucha por el pecado que cometieron. A lo mejor también hay una, es cuestión de conciencia, ¿no? Porque dice la escritura de que Dios no escucha a los pecadores, pero al pecador que no se arrepiente, ¿sí? Cuando uno se arrepiente, pues está Dios para escucharnos. Y muchas veces los hermanos se acercan a la iglesia llevando, dice ese hermano, intercedan por mí, oren por mí. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Bendito sea el Señor. Salimos como, pues se sirve como un medio para que el hermano esté su conciencia sea limpia. Yo prefiero abrir la puerta para salvación que enjuiciarlos para maldición. Que al final de cuentas es su relación de usted muy personal con él. No es conmigo. Y más, en el último día yo no voy a estar ahí. Me decía, esta hermana me decía, y luego, hermano, le dije, pues hoy tienes que ser mejor que antes, porque estás en la mirada de todos. Tienes que buscar el rostro del Señor con mucho temblor, con mucho temor y mucho temblor. Tú eres la que tienes que ponerte bien con tu Dios. Y me van a aceptar. ¿Quiénes somos nosotros para correrte? Andábamos predicando el evangelio allá en un lugar que se llama quién sabe cómo. Es que ya aprendí a no decir nombres por las cámaras. Y vino este predicador de acá, de cierto lugar de México. Que se llama, pero no te voy a decir. Y andábamos predicando el evangelio en las calles y bautizamos mucha gente en esta campaña, gracias a Dios. Entonces llegó una situación que este muchacho fue y les predicó a una familia y se querían bautizar, pero él les negó el bautismo. ¿Saben por qué? Él les preguntó. Entonces, ¿quieren bautizar? Sí, muy bien. Dice la escritura que ¿cuál rey va a la guerra sin antes medir su ejército contra el otro? Y también dice la escritura que hay que edificar sobre la roca, no sobre la arena. Y aquí es necesario que ustedes clarifiquen algo en su mente. Bien. Una sola pregunta les voy a hacer. ¿Están ustedes legales en Estados Unidos? No, pues no. No, pues entonces los voy a bautizar, pero tienen que ir para México. ¿O no los bautizo? ¿Qué tal? ¿Acaso el Señor nos mandó a chequear estatus migratorio para poder? ¿Acaso Pablo le dijo a Lidia, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde? ¿De Tiatira? Y a ver tus papeles, a ver si es cierto. ¿Acaso vemos nosotros que la iglesia tiene ese rol de decirle a la gente que tiene que enderezar su vida en orden de venir a Cristo, que no es Cristo el que endereza? Y lo primero que hay que enderezar es la suciedad del alma, y esa la endereza Cristo. Por eso vamos a la obediencia del evangelio, y de ahí en adelante el Señor le va a enseñar como un niño recién nacido, y se va a levantar y se va a caer, y se va a levantar y se va a caer hasta que aprenda a caminar. Bueno, eso se llama madurez. A través del tiempo, y eso es lo que debemos de buscar, la oportunidad de seguirle enseñando, y se va a ir enderezando la vida, si es que está chueca, porque yo no le veo nada de chuecura en esto de tener documentos o no tener documentos. ¿Verdad? Una vez me tocó el dice ella, él es mi segundo esposo y pues estoy mal, no me puedo bautizar, se negaba, porque yo sí lo entiendo, dice, digo, pues el Señor dice, como estés, ven. Y quédate como estás, aparte de sí. Lo que el Señor desea es que conozcas a Él, que es el Evangelio que el Señor nos manda, que hablemos así. ¿Ya lo entendiste? Sí, entonces, puedes proceder. Pero pues que no va a estar bien, y ya me han dicho, y así con esos comentarios, digo, pero el Señor te dice esto. ¿Te quieres rehusar a Él o lo que te dicen nosotros? Porque han llegado otros que ya han predicado también, que otras denominaciones, y que les dicen que eso está mal. Que tiene que enderezar su vida en orden de acercarse al Señor. Bueno, aplica la escritura esa que dice enderezar veredas, ¿no? Allanar caminos, como lo que hizo Juan el Bautista para que llegara el Señor, y lo aplican a la gente. No tienes que enderezar tu vida para que el Señor pueda aterrizar. No creo que sea aplicable. No creo que sea aplicable. Yo creo que la iglesia debemos de estar en el mismo modo que Cristo Jesús. Y le dijo al adúltero, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Y me dijo de eso que está explicando ahorita. Me gustaría que me diera bien con detalle al respecto de esto que está aconteciendo en mi vida. Oye, hay que estar seguro, eso es bueno. Bendito sea el Señor. Pero no eres tú el que obstaculizaste, es ella la que tiene que clarificar. Pero sí, pero por las enseñanzas de otra. Por el paquete que le entregaron. Así es. Bien, ¿qué más? Hermano. Una cosa nada más así bien sencilla, hermano. Deja sentar. Por ejemplo, los sábados a las 3 de la tarde, los que guste venir, estamos analizando pasajes específicos, hermano, que necesitamos entenderlos. Por ejemplo, ahorita que se hablaba de la evangelización, en Hechos 2:38 nos dice una palabra bien clara, dice arrepentíos. O sea, para poder nosotros pasar al otro grado de bautizarse y todo eso, habla de arrepentirse. Y la palabra arrepentirse, así ahora sí que yéndonos al griego, quiere decir un cambio de mente. Cuando nosotros cambiamos de mente, ya lo que decíamos que estaba bien, ya no se nos va a hacer bien, se nos va a hacer no apto, no apropiado. Entonces tenemos nosotros mismos, vamos a ser nuestros propios jueces en nuestra vida, en nuestra conducta. Entonces cuando nosotros mismos tenemos esa inquietud de decir, no estoy bien, nosotros mismos nos vamos a obligar, nosotros mismos a bautizarnos, a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra forma de ser, y los que estaban mal en su matrimonio van a estar dispuestos a hacer las cosas correctas delante de Dios, porque cada uno ya vio la si uno veía de una forma, cambió su forma de ver las cosas y cambió el ambiente, cambió la mentalidad. Así rápidamente, hermano, mis papás, por un tiempo ellos estaban divorciados con papelito y todo. Llegó un momento en que ellos empezaron a conocer del Señor. Y cuando ellos conocieron del Señor, ellos vieron que era necesario por la familia, por su salvación y por todo, volverse a juntar. Entonces se juntaron de nuevo, como decía un hermano. Y luego después ellos decidieron casarse. Y volvieron a hacer otra boda, se volvieron a casar y hasta la fecha siguen casados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando la Biblia dice arrepentidos y que nosotros entendemos que es un cambiar de mentalidad, la iglesia trabaja y camina. Pero cuando no cambiamos de mentalidad, incluso en la iglesia, no hay camino, no hay movimiento, no hay transformación. Exacto. ¿Ves por qué dijo, voy a sentar? ¿Está bien, no? Creo que sí. Bendito sea el Señor. Ahora, otra vez voy a lo mismo. No es simplemente el tema del divorcio. Es el patrón. Lo que el Señor nos enseña a través de este tema. Y si alguna cosa se nos queda en la mente y es ganancia para nosotros, es esta. ¿Puede el hombre divorciar a la mujer por cualquier causa? ¿Qué les dijo Moisés? Pues nos dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero ¿y el principio? Fíjate todo el panorama que se abre. Este es un patrón de pensamiento. El Señor es Señor de imágenes, nos da imágenes mentales a través de las cuales lo vamos entendiendo, lo vamos aprendiendo, hermano. Sí, hermano. respecto a lo que decía el hermanito sobre ese matrimonio que se separó, que se divorció, y que pasado el tiempo supieron que no había otro camino, ¿verdad?, más de volverse a juntar. Yo no sé si esté bien, ¿verdad?, pero quiero entender que a uno, cuando ya se divorcia uno, un matrimonio sigue, porque ya es la ley que yo no. Entonces no hemos entendido lo que significa divorcio. Lo que yo quiero decir. Porque se pueden separar. Se puede separar, pero. Dice. Es bueno separarse por un tiempo para ocuparse en la oración. Eso quiere decir algo así como, si tienen problemas, sí, mira, agárrense un tiempo, busquen al Señor, cada quien por su lado, sosegadamente, y cuando el Señor les abra el entendimiento, vuélvanse a juntar. Es una separación de común acuerdo. Divorcio significa romper. Por eso este hombre divorció a la mujer. Porque él no vio la posibilidad de perdonarla en su corazón, él no podía perdonarla, por eso la divorció. Y por eso, porque la divorció y se rompió el matrimonio, él estaba libre para casarse con otra mujer, y así lo hizo. Y ella también se casó. Ella también se casó. Y si volvió al Señor, pues qué bueno, y si no volvió, pues ni modo, ya estaba perdida. Porque ella estando perdida se acordó del Señor. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Allá en lo más cochino, dándole comer a los puercos, hubo una chispa en su mente, en su oscuridad. Dijo: en la casa de mi padre tiene muchos empleados. ¿Cuál hambre hay con él? Y volveré y le diré: pecado contra el cielo, contra ti. Y vuelve, ¿no? Y su papá está bien enojado, allá sentado en una silla y no lo quiere recibir. No, al contrario. Esa es la actitud del Señor, porque todos somos sus hijos por creación. Él está esperando que ahora, si él está esperando, ¿qué fue lo que pasó con el hermano mayor del hijo pródigo? Pues la misma actitud que toma la iglesia en nuestros tiempos contra un pecador. Esa es la dignidad de yo siempre he estado aquí, yo no soy pecador. Más, yo creo oramos así como oró aquel: gracias Señor porque no me hiciste como uno de estos. Como Jonás, ¿verdad? Que no quería ir a Nínive. ¿Ese? ¿Quién dijo? Esta se lo estaba aplicando a la hermana. Sí, se extiende. Somos llamados a ver patrones de entendimiento. Cuando nosotros comenzamos a ver los patrones, vamos con mucha ganancia. No simplemente es el divorcio, es lo que el Señor nos dice tomando el tema del divorcio. Ahí se abre el panorama. Y eso es lo que capacitación ministerial hace, abre el panorama. Ahora, ustedes sean como los de Berea, váyanse a su casa y vean la escritura, a ver si como les predicaron era verdad, porque dice la escritura: no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. Porque esto de pararse enfrente parece fácil, pero nos va, hermanos, nuestra relación con el Señor, que es lo que vamos a enseñar. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, porque en la próxima clase les vamos a mostrar la importancia del idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, y esto es el griego. Les voy a repartir de una vez esta otra hoja para que la incluyan allí en sus notas. Háganos un enlace. Ah, y por favor, no vayan a ir a platicar allá: oye, el hermano Estrada dice que sí podemos divorciarnos y casarnos. Yo lo que puse atención es que sí podemos separarnos. ¿Tú estás hablando de la gotera? Si lo ven solo, ya saben. Si lo ven solo, ya saben. Si lo ven que empieza a bajar de peso, ya saben por qué. Bien. No lean las notas hasta la otra clase para que las agarren fresquitas y tengan el impacto que deben de tener. Nos despedimos con la última oración. Nos vamos a despedir con una oración. Después de la oración, usted va a escoger uno de los hermanos aquí en la congregación y le va a intercambiar su examen. El hermano, por ejemplo, yo se lo doy a él. Él va a ir a revisármelo en la casa. Lo va a ir a revisar mi examen y los que estén mal me los pone mal y luego viene y me dice por qué estoy mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intercambiarlos. Vamos a volver a pasar por todas las notas para poderle decir al hermano si está bien o si está mal lo que puso en el papel. Ricardo. Sí, pero ¿qué tal? 55 hojas. 55 nomás. Faltaron 5. Le faltaron 5. Ok, una oración. No, y dejen ustedes en los últimos tiempos de los cursos cuando la mujer pase aquí a predicar. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos que nos has dado. Sí, Señor, son felices porque somos tu familia, somos tus hijos, somos hermanos, nos vemos así. Ayúdanos, Padre, a bien comprender las Escrituras. Si es necesario, Señor, enderezar algo, permítenos verlo, Padre, para poderlo hacer. Sé con nosotros, Señor. Imploramos de tu sabiduría y creemos que si te pedimos, tú nos vas a dar con manos abiertas. Aquí estamos, pues, esperando, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos en el entendimiento, Padre. Te amamos, pero no solamente queremos decírtelo en palabras de oración, sino permítenos que te lo mostremos a través de los hechos. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, por esta casa que abre sus puertas. Gracias, Padre, por los bocadillos que van a nuestra boca. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, pues, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Se intercambian los exámenes. ¿Está el bicho? Esos exámenes al final me los van a tener que entregar a mí y yo los voy a ver todos. ¡Ey, tremendo! ¿Cómo estás? Bueno, ¿te cambiamos? ¿Ponle tu nombre también? ¿Sí? Ah, sí. ¿Con todas las hojas? Nunca me falla el tiempo. Porque yo te iba a poner, a mí también me encantan los gatos asados. Y subió una foto con de gatos. Tengo dos. Esos no son míos, pero tengo dos. ¿Qué tengo dos machos. La hembra hace como 15 días se fue. Ya está bien. De los bancos. tan bueno como si... Como si fuera. ¿Crees que hay algunos que te dicen, por ejemplo, yahoo.com, el nombre de la página? Este no, este te pone tu URL directo. Ajá. Y te permite alrededor de... Como es texto...